Y si hablamos de entusiasmo y novedades importantes, vamos a dar paso a nuestra siguiente protagonista de hoy dentro de esa sección en la que los diferentes vendedores de la OID son protagonistas gracias a esas historias que nos cuentan cada día. Hoy vamos a hablar con Rosario Ita Ramos. Vaya energía que tiene Rosario, la tenemos ahí al otro lado del teléfono. Rosario, buenos días. Buenos días. En primer lugar, Rosario, cuéntame, ¿cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Sí, pues llegué porque yo tengo una invalidez del 72% y resulta que soy viuda y lo que me ha quedado, me quedó primeramente la pensión de mi marido era 100.000 pesetas. Sí. Tenía que pagar casi todo y no llegaba, entonces pues me metí aquí. Ajá. Y luego me quedé viuda y lo que me ha quedado ha sido 300 euros. Ya. Para pagar para todo, pues mira, aquí estoy encantada porque estoy muy bien mirada y estoy muy bien, muy contenta. ¿Y cuánto tiempo hace de que entraste en la OID? Pues 10 años. 10 años ya. Sí. Muy bien. ¿Desde que estás en la OID te sientes bien? Pues sí. Sí, porque por lo menos tengo mi jornada bueno y el poquito que tengo de mi marido, pues ya tengo para seguir. O para pagar, porque no me puedo quejar. Luego pues muy vamos bien. Tirando como todo el mundo. Eso sí, es verdad. ¿Cómo hace Rosario a la hora de vender? ¿Cómo es tu día a día? Pues mi día a día, yo me levanto a las 6:15 de la mañana y me visto, me arreglo, me vengo para acá, para la esquina, y estoy aquí pues hasta la 1, las 2, la 1:30, 1:15, pues según cómo esté la venta. Ya sabes, la venta pues está también más difícil con esto de la crisis. Oye, Rosario, ¿tienes muchos clientes fijos? Pues sí, yo tengo una numeración de 70 números fijos y aparte por los que caiga, vamos. Ajá. Bueno, sí. Vamos a lo que tenemos que ir porque hay que decir que Rosario Ita Ramos fue la encargada de dar el premio gordo el pasado 20 de septiembre de 2010, ¿verdad? Sí. Cuéntame, sí. ¿De qué premio estamos hablando? ¿Qué número era? Pues el número era el 20.000... Ay, no me acuerdo. 82.000... El 20... No, 20.624. 82.624. 82.624. Eso es. Es que tengo tantos números, tío. Muy bien. ¿Cuántos boletos repartiste? Pues boletos fueron 10 boletos, a euro cada uno. Sí. Pues dos personas se llevaron dos y las otras dos, pues uno cada uno. Ah, y luego, pues, eran fijos, son fijos, sí. Menos tres, que es volandero. Ajá. Y la verdad que ha venido muy bien. Muy bien, ¿no? Eso. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Rosario? Pues de 41 millones, 41. Ahí es nada, ¿eh? Eso es nada. Oye. A la calle era más. ¿Y habías tenido ya suerte de entregar algún premio así anteriormente? No, yo he dado un premio de otro compañero, porque yo cambio mucho, ¿no? De número que no hace falta, nos cambiamos a uno a otro. Entonces otro compañero también dio y me dio, tenía yo aquí tres y di pues eso, cuatro. Uh-huh. 12 millones. Bueno, eso es. Que tampoco está ahora, nada mal. Pero como me ha cogido de los que yo vendo todo entero mío, pues lo da entero exclusivamente yo. ¿Te quedaste con algún número? No me entero. Sí, te pregunto, Rosario, si tú tuviste la oportunidad de quedarte con algún número. Pues no. Oh. No, porque yo me juego el 14. Y la misma serie del 24, pero el 22. Porque claro, yo tengo muchos números. Si me voy quedando con todos los números, claro, pues no voy a poder comer. No puede ser, ¿verdad? Claro, no puede ser. Pero yo muy contenta a los que le haya tocado. Le hacía mucha falta y tan contenta, vamos. Rosario, sí. te pregunto, seguramente que tienes ahí alguna anécdota que te ha ocurrido con algún cliente en cuanto a este premio. ¿Alguna cosita que nos puedas contar, curiosa? Pues no, pues... que una persona lo dejó hace un mes y ahora vino y digo, pues mira, ha salido entero. O sea, eso, y otra mujer, pues para una cocina y en fin, vamos, están todos como locos, porque claro, es que ha caído en un barrio necesitado. Ajá. Entonces, pues le han venido muy bien, muy bien, muy bien a todos y yo nada más que con lo felices que están ellos, ya yo me doy y vamos. Ajá. Pues aficiosa. Ahora mira. Estás en plena faena ahí vendiendo, ¿verdad, Rosario? Te escucho muy flojo, ¿eh? ¿Ahora me escuchas mejor o no? Ahora un poquitín mejor. Bueno, Rosario, en definitiva, lo que queremos decirte en Hoy Radio es que te damos las gracias por contarnos tu historia. Que sigas vendiendo así, que tengas mucha suerte. Muy bien. Eso sí me enteraba. Pues nada, muy a gusto. Cuando quiera algo, pues me llama usted. Gracias. Nada, adiós. Adiós. Adiós. Continuamos tras dejar a Rosario en el 107.4. Estás escuchando Oíd en Radio 107.4.